pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Caduó, venga y da, troquilla, venga y da, mapuyen ma. Caduó, venga y da, troquilla, venga y da, mapuyen ma. Anum chorri pillan, tu me que llega en a pingen me. Purutun me que pan, purutun me que pan. Anum chorri pillan, tu me que nga, pingen me una gaita. Purutun, purutun me que pan. Caduwa ingaita, trogilia bingaita, mapuye ma. Anum chorri pillan, tu me que llega inga, pingen me uma gaita, puruto, me que pan, puruto, me que pan. Seguimos aquí con Ariel Williams, mientras escuchamos a Beatriz Pichi Malem. Esa canción se llama Verde Primavera, es otra canción mapuche. Y estábamos hablando recién de los fronterantes y de esta cuestión de las fronteras culturales, que es algo que, con lo que trabajás en tu literatura en general, que en ese libro apareció en forma de título abiertamente, pero que en este discurso del Contador de Gusanos, que tiene la particularidad de ser un conjunto de prosas poéticas a las que vos llamás autobiográficas, aparece operando de otro modo. Por ejemplo, aparece la ruralidad de la Patagonia a partir de algo que te contaron a vos que tiene que ver con gusanos y con caballos. ¿Cómo es esto? Sí, básicamente porque una de las ideas del libro es que el yo lírico, digamos, que es una especie de personaje que sería yo ficticio en algún sentido, siente que lo atraviesan pensamientos que son como gusanos, o viceversa, digamos, ¿no? Que sus pensamientos son gusanos. Y, digamos, cuando empecé a escribir esta serie de textos, de golpe apareció el recuerdo de un mito, no un mito, digamos, un ritual mapuche que se utilizaba antiguamente para extraer los gusanos de los caballos agusanados, que implicaba, digamos, invocar a algún santo. Y, digamos, el hechicero que se encargaba del ritual, digamos, les comunicaba a los gusanos que sabía cuántos eran, claro. Los enumeraba, decía, bueno, en este caballo hay 30 gusanos, e iba diciendo el tamaño que tenía cada uno y les iba ordenando que salieran, ¿no es cierto? Y, digamos, por lo menos en lo que yo he leído, el ritual funcionaba, ¿no? Los gusanos salían. Claro. Y bueno, en definitiva, digamos, como este personaje también era atravesado por gusanos, entonces en algún momento dice que él cuenta, se plantea, bueno, por ahí yo puedo utilizar ese ritual para distraer mis gusanos, digamos, ¿no? Claro. O mis pensamientos. Tus gusanos son los pensamientos. Los pensamientos. Yo pensé mucho, cuando hablaba, comentabas eso, en lo que era. Hay un libro de un investigador y un historiador italiano, Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. Es verdad. Y hay un personaje que es Menocchio, y sí. Menocchio, digamos, el pobre Menocchio, que se llamaba Domenico Scandella, era un molinero que termina en la hoguera por tener una teoría que no estaba basada en ningún conocimiento de la cultura mapuche, sino una teoría que se inventó él a partir de lo que había leído por ahí, y que era que el mundo era un gran queso gruyer al que los gusanos le daban forma, y estos gusanos además él los asociaba con ángeles, digamos, ¿no? Cuando se convertían en mariposas, ¿no? Claro. Eran ángeles o algo de eso. Sí, y sí, le daban forma. En algún punto es una idea bastante similar, porque digamos los pensamientos podrían ser ese queso gruyer y los gusanos le terminan de dar forma. Sí, incluso, bueno, en un libro bastante cercano a este, que es una novela que estoy escribiendo, un personaje conoce por ahí la teoría de los creo que son de los gusanos. Hay una teoría del cosmos que plantea que hay como huecos de gusanos que atraviesan el cosmos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay alguna relación con Menosquio ahí. Hay alguna relación, bueno, siempre esta cosa, sí, en algún punto es... El gusano en la ciencia, el gusano en la religión, el gusano en la poesía, que es esta idea de los pensamientos que atraviesan a los poemas, ¿no? En estos textos que arman un discurso autobiográfico, en tus palabras, ¿no? Bueno, yo diría que si empieces a mostrarle acá esta autobiografía agusanada, ¿no? Sería un subtítulo interesante. Claro. Bueno. Empiezo por el primer texto. Soy alguien que camina. Es la única definición que puedo dar de mí. Caminar es avanzar un paso después de otro. Eso es lo único que hay. Por un barrio, por unas calles, por unas afueras. Un paso arriba de un pedazo de tierra y algunas piedras. Un paso saltando una raya que separa dos baldosas. Y otro paso. Al final, a veces, llego a casa. Casa no es el lugar a donde vivo. Veo unos postes de luz con sus filas tan bellas de cables. Detrás está el cielo azul del final de la tarde. Detrás de ese cielo no hay una mirada. Nadie que diga, estás ahí. Necesito un método. Voy a tomar vino en el bar. Ahí hay varios que darían esta definición de sí mismos. Soy un vaso después de otro vaso. El texto 16. Ya no tengo orgasmos. Espíritu, espíritu cansado, cuerpo viejamente muriéndose. En el techo dan topetazos los gatos y ese canto tan tremendamente inquietante cuando se pelean. Los gatos son sopranos, incluso por las pieles que tienen. Las sopranos se cuidan, se envuelven la garganta con martas suaves o con zorros vacíos de sus órganos. Los alaridos de las sopranos llevan almas aterrorizadas. Pero todos estos son pensamientos del cansancio. En una ciudad donde viví unos años había un hombre soprano. Las mujeres fumadoras son barítonos después de los 50. Camino hasta el bar, cansado de mí mismo. Ahí siguen esas caras pálidas, reverberan de tranquilidad, con las manos envolviendo los vasos. Si sueltan el vaso, se caen. Los sostiene hasta que haya pasado la tarde. El vaso los sostiene en la mesa. 17. Tuve una vez un amigo que se ahogó. No era filósofo. No se llamaba Tom Sawyer. No nadó varios Mississippis. Solamente se tiró una vez al agua. O por ahí dos o tres. Y en alguna no volvió al aire. La segunda o la tercera. Unos hombres con trajes apretados de goma negra buscaron en el fondo. Lo sacaron 2 días después. No voy a decir cómo estaba. Todos lo sabemos. El río se llevó su risa. Los días pasan como una velocidad de nubes. Tanta gente se hundió en el agua verde y no quiso hablar más. Debajo del agua uno puede esconderse. El agua sigue, como los días o como los amigos. Siguen. Los pensamientos siguen. Como las caras de la gente en la calle. Nadie se acuerda de la cara inolvidable que vio recién. La calle también es un río. Los días. Pero ya no está Tom Sawyer. No está Hawk. 18. Soy esa mujer que pasó en la bicicleta, con vestido verde y cara cansada. Soy el chico que abre la camisa de su novia para besarle las tetas. El hombre que prueba la resistencia de las ramas en una plaza vacía para tirar la soga y ahorcarse. La vieja que barre una vereda a la noche. La nena que se pinta por primera vez ante el espejo. El hombre serio y blanco y callado en su catafalco. El camionero que apaga el motor al borde de la ruta. y enciende la hornalla en la garrafa. La mujer que lo recuerda y lo desea en su cama, sola como sobre una balsa, lenta. Soy el muchacho que acaba de quedarse mudo. Soy el trapecista que descansa sobre una lona, porque me atraviesan pensamientos de una parte a la otra. Discurso del contador de gusanos, de Ariel Williams. La Patagonia es una región excepcional, ¿no? Porque hay una mirada sobre lo propio que es bastante digna, yo diría, en comparación con otras regiones, sobre todo de los poetas jóvenes, que no están sintiéndose deudores de ninguna moda de Buenos Aires, Bahía Blanca o Rosario. ¿Cómo ves esta cuestión entre la poesía regional y la poesía nacional? Sí, a ver, yo creo que en parte cierto aislamiento, cierta distancia, digamos, del centro del país, digamos, el centro político y cultural, ¿no es cierto? Nos permite, nos brinda una libertad creativa y experimental que por ahí no se tiene acá, digamos, ¿no es cierto? En algún sentido, creo que es una ventaja desde ese punto de vista escribir en la Patagonia. Pero es verdad que, digamos, no sé a qué llamás poesía joven. No sé si me considerás a mí poeta joven. Sí, yo creo que sí, porque digamos, hay como una... Esto lo dijo alguna vez, ahora ya no está... En el momento en Beatriz Arlo era la intelectual faro de este país. Creo que hoy ya nadie pensaría en eso, ¿no? En un librito que fue muy conocido en los 90, que era Escenas de la vida posmoderna, ella hablaba de cómo se había extendido la juventud, digamos, ¿no? Así que vos creo que desde ese punto de vista todavía entrás en estos parámetros de la juventud. No sé. Es muy relativo. Podemos pensar poesía de los 90, poesía joven. ¿La poesía de los 90 es aún poesía joven? No, ya no. Ya no, por supuesto, bueno. Porque muchos de los poetas tienen mi edad. Claro. Y bueno, desde ese punto Barota de vista... tiene mi edad, por ejemplo. Claro, y vos sos mejor poeta. Desde ese punto de vista, la poesía joven, sos poeta joven, porque digamos, Martín Gamarota uno lo conoce, y a Ariel Williams no lo conocen como debería ser, como uno de los poetas centrales de la nueva poesía argentina, ¿no? Bueno, no sé, te agradezco esa opinión, pero es verdad que uno tiene, digamos, una marginalidad, evidentemente, digamos, ¿no? Uh-huh. No soy un poeta central, pero bueno, si ser marginal es ser joven, bueno, bárbaro. Pero a mis 45 años, digamos que ya no soy joven, ¿no es cierto? Claro. Soy maduro, ya un hombre maduro. Pero podría ser esa idea, ¿eh? La marginalidad como es la que finalmente termina otorgando... Pienso, ¿no? El descubrimiento de Bustriazo. Sí, totalmente. Y ¿Bustriazo? De otros viejos, claro. ¿No? Escudero, Gropa. Sí, y hay una poeta que nadie la descubre aún, que es una poeta tucumana, María Elvira Juárez, que murió ya hace un par de años. Ajá. Y podría ser jovencísimo, porque no se ha leído María Elvira Juárez. Claro. Una poeta extraordinaria, ¿no? Una poeta tucumana del grupo de La Carpa, que, digamos, realmente... trascendió lo que era la carpa como un movimiento de poético de la década del 40 en el noroeste argentino. Bueno, tiene que ver con esta diversidad cultural mal entendida, con esto que alguna vez Ezequiel Martínez Estrada llamó la cabeza de Goliat, como la ciudad puerto y ciertos y otros polos urbanos importantes, Rosario, Bahía Blanca, por ejemplo, terminaron imponiendo ciertas modas, ¿no? Desconociendo esa diversidad cultural. Que ya a esta altura creo que es indudable y cada vez va a ser más difícil que se sigan sosteniendo cánones estériles o mentirosos, ¿no? Sí, sobre todo cuando hay operaciones para sostenerlos como cánones, digamos, ¿no? Uh-huh. De todos modos, volviendo al tema de los poetas jóvenes, los que son jóvenes de verdad en la Patagonia, sí. Digamos, hay gente que está escribiendo... Hay gente con 16 años que en la Patagonia... Por ejemplo, tenemos dos poetas... Priscila Balone y Camila Fabi, que son dos chicas, una tiene 17 y creo que la otra 18 años, de Tierra del Fuego, que son unas poetas extraordinarias, pero increíbles, y a esa edad, digamos, ¿no? Y han publicado así en folletitos, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Después hay poetas un poco más viejos, pero todavía jóvenes, de entre 25 y cerca de y 28 años, ponele. Uh-huh. En este libro vos citás a una poeta, que es Fernanda Claro, Macierowski, Fernanda Macierowski, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, esta, sobre todo esta generación, ¿no? Entre los 25 y los 28 años, o 30 años, sí, en ellos sí se nota ya cierta influencia de la llamada poesía de los 90, digamos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en algunos libros, digamos, no en todos. Bueno, ¿no? Esperemos que no pierdan lo propio que tienen, porque hay una tradición propia y muy importante, uh-huh. Sí. Que si se mira solo a esa poesía de moda que se impuso desde acá, y puede ser un problema, una pena, digamos, ¿no? Y me daría mucha pena que se pierda, sí, lo propio en nombre de las modas. Uh-huh. Vamos a escuchar, antes de ir cerrando, Luna Nueva, de Beatriz Pichi Malén, otra canción que tiene que ver con la cultura mapuche, y después seguimos aquí con Ariel Williams en La Molienda. Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Ahí está Beatriz Pichi y Malena haciendo esta Luna Nueva. Y nos vamos a ir despidiendo con un par de textos más. Ariel Williams, a quien alguien podría definir por ignorancia como parte de la poesía joven argentina, pero sin duda es parte de la poesía central argentina. Así que te escuchamos con mucha atención, Ariel. Un par de poemas más de Discurso del contador de gusanos. Bueno, muchas gracias, Carlos. El texto 22. Gente que va a rezar, gente que va a nadar, yo voy a caminar. La pantalla enorme del cielo se mueve al azul oscuro. Las pantallas de las caras de las personas viran hacia el rosado oscuro. En las iglesias hay mujeres hermosas. El rezo es un gusano negro, siempre el mismo. Pasa por todos los organismos de la congregación. El mismo, mismo gusano negro. Pasa por los organismos de las mujeres hermosas, pasa por el cuerpo reseco del pastor, por las panzas de los padres de los chicos que corren en la cancha de básquet. El mismo gusano negro los atraviesa una y otra vez. Su método, un hilo oscuro que cose bocas. El nadador sabe que abajo no hay nada, salvo un filósofo ahogado. Una brazada y después otra brazada. El caminante sabe que no hay un yo entre un paso y el siguiente. Y el texto 35. La locura del tío caminante. ¿Qué fue sino locura de los pensamientos? Dios no vino, lo esperé. O llegó tarde y yo ya no estaba. Me habré ido a no ser. O tal vez hacía algún mandado. Hago mandados. No sé quién los manda. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer lo otro. Mi razón me piensa. ¿Qué sé yo si no se trata de algún ser puesto en mí? ¿Venido de dónde? El espíritu proporciona cosas. Vienen, pasa por mí. Son cosas raramente animales, fríamente animales. Tengo que contarlas. ¿Quién lo manda? Hay un método mapuche para extraer gusanos de los caballos. Se arriesga un número. Por ejemplo, digo que en este caballo hay 25 gusanos. Después se dice cuánto miden y después se les ordena ir saliendo, de a uno. Se los descuenta. Ahora quedan 24. Los gusanos asoman tímidos, blancos, caen al suelo ablandados por la muerte. El problema es que en el procedimiento hay que invocar algún santo. Ya no queda ninguno de esos. O tal vez los mismos gusanos son los seres santos que nos quedan. ¿Hay gusanos en la vida? Yo no sé. Ariel Williams, aquí en La Molienda, ha sido un gusto escuchar esos textos. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Y ha sido un gusto tener aquí a un poeta como Ariel Williams escuchando estos poemas. Y será hasta la próxima Molienda. Nos despedimos con Beatriz Pichi Malén, esta cantante de la cultura mapuche, haciendo la canción sagrada de la laguna. Y será hasta la próxima Molienda. La Molienda. Harina para el costal de la cultura.